noticia es para vos. Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos, y con todos mis deditos hice este solo. Caricia es para vos.